Orejas al Universo. Vos sabés que en el año 2012 yo andaba buscando a Jorge Cumbo. ¿Dónde estará este tipo que no estaba sonando hace varios años? Y yo estaba digitalizando mis archivos de la época de Badía y Compañía, donde lo tenía tocando con el trío inicial, con Lito Vitale y Lucho González. Y quería entrevistarlo para poder contextualizar y hablar un poco de aquella época. Y no estaba por ningún lado. Me metí en internet, lo busqué. De golpe me apareció en París y en Barcelona, en referencias de discos que había publicado, de venta. Bueno, finalmente le escribí por donde pude, por todos los lugares que pude, y me contestó de Barcelona. Bueno, Jorge es un personaje muy, muy particular. Algo así de lo que hiciste con Dino Saluzzi y yo hice con Jorge Cumbo. Le armé una gira, porque él estaba sin tocar desde hace bastante tiempo en Barcelona, separándose de una japonesa con la cual estaba viviendo. La quena en el cajón, el core, el teclado con el que había hecho sus travesuras electrónicas, estaba en un placar sin andar. Y entonces le dije: loco, venite para acá que yo te quiero filmar y te quiero entrevistar. Bueno, la cuestión es que lo convencí y le armé una gira de 50 días por Capital y Gran Buenos Aires y por Entre Ríos y a Bariloche casi vamos. Y bueno, la cuestión es que lo llamamos La Vuelta al Cumbo en 50 días y salimos a pasear con este personaje que todavía para mí era un ser misterioso. Después ya terminé conociéndolo demasiado, ¿no? Hay gente a la cual hay que conocerla hasta cierto lugar, no pasar de ahí. Bueno, yo me pasé, por supuesto, porque soy así de apasionado. Y bueno, Jorge Cumbo, en uno de sus periplos, en una de sus idas y venidas, armó la Banda Andina, en Buenos Aires, con varios músicos entrañables. Vamos a escucharlo y después nos referimos. Thank you. Bueno, y este es uno de las joyas de Jorgito Cumbo del año 85, justo cuando se disolvió el trío con Vitale y Lucho González. Él armó esta versión de la banda andina con Edgardo Cardoso, en bajo en este caso, el guitarrista, el cantante, con Alejandro Oliva. Ahí Alejandro Oliva y Cardoso después armaron Negro el 13, un dúo legendario y extraordinario. Acá estaba también Danilo Santinelli en teclados, en charango Felipe Pomponio y Hernán Pagola, ¿no? que trabajaba también en aerófonos con Cumbo. Una grabación de Circe, el sello de Gustavo Margulis, que aparecía junto con la revista Último Reino, ¿no? que dirigía Víctor Redondo. Bueno, una de esas grabaciones incunables de Jorge, de quien el Archivo Almusa, por cierto, está preparando un documental que desde hace bastante tiempo. Ahora estamos esperando que la familia, ¿no? Rosita, su hermana y su hijo Eduardo, nos manden las fotos de Cumbo en familia cuando era chiquito. Sin eso es imposible hacerlo. Pero tengo todo el material para hacer el documental de Jorge Cumbo y pronto lo vamos a hacer. ¿A usted que le gusta el jazz? Lo que le voy a traer es algo bastante extraño, ya que es un músico, el primero de la Alemania del Este en consagrarse. Se llama Joachim Kuhn. Ah, sí, sí, lo tengo. ¿Lo tiene? Conozco muy bien, sí. Ah, bueno, entonces vamos a escucharlo porque... Pero siempre será bienvenido. Spring Fever es el disco. ¿Y el tema? Y el tema, Spring Fever. Thank you. Es extraño ubicarse en Alemania del Este. Yo recuerdo haber estado y recorrido las bateas de las disquerías y llegaban hasta Benny Goodman. Así que no entiendo muy bien de dónde habrá mamado la música este Joaquín Kuhn. Joaquín desarrolló su carrera en Estados Unidos, básicamente, que yo sepa. Así que es probable que si uno lo busca por Wikipedia, digan que es norteamericano. No, pero bueno, alemán y del Este. ¿Qué te parece? Pero bueno, un tipo muy integrado a la corriente mainstream y casi moderna, digamos, del jazz, ¿no? Pero bueno, ya que usted me trajo este género tan amigable y romántico por momentos, usted sabe, ya le dije la semana pasada, que estoy por hacer un documental sobre Sergio Mianovich, este compositor argentino que tuvo una década de gloria en Nueva York y después se vino acá y bueno, terminó acá sus días. Y estoy ahora por encontrarme con su sobrina. Usted sabrá por el apellido quién es la sobrina famosa de don Sergio, que dice normalmente en sus conciertos, voy a cantar una canción del tío Sergio. Bueno, Sandrita está por concederme un rato de su tiempo para grabar un testimonio y para cantar algunas de las canciones de Sergio. Como lo hizo en un programa de Juan Alberto Badía en los años 90, cuando Badía se fue a Telefe, hizo Una Buena Idea. Allí estuvo Sandra con Sergio en el piano y sus músicos, cantando uno de los clásicos, Sometime Ago. Mianovich. Began when you came some time ago. Uno de esos discos que me costaba dejar de poner la púa encima hasta destrozarlos era John Barleycorn, del conjunto Traffic, de 1970. Fue el cuarto álbum de esa banda integrada por Steve Winwood, que estuvo en Spencer Davis Group y luego en Blind Faith, Jim Capaldi, que estuvo con Hendrix, Clapton, Harrison, Alvin Lee, Cat Steven, Chris Wood y Dave Mason, compañero de Paul McCartney, George Harrison, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Michael Jackson, David Crosby, sigue la lista. Un clásico del folclore inglés y escocés. El tema fue interpretado por varios artistas, como Fairport Convention, Oyster Bank, Jethro Tull, Still Ace Pan y muchísimos más. Lo que te propongo es escuchar entonces John Barleycorn Must Die. Thank you. him around and around a field, till they came unto a barn, and there they made a solemn oath on poor John Barleycorn. They've hired men with a crotchety sticks to cut your skin from bone, and the miller he has served him worse than that, for he's ground him between two stones. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Bueno, y sería interesante anunciar que el próximo programa tendremos una visita estelar de la zona sur del Gran Buenos Aires. Usted sabe que en cada zona de nuestro país hay un músico siempre vigilante, no porque sea un botón, pero digamos atento y vigilante a las novedades de la música del mundo. Este es Leandro Calén, de la zona de Banfield, un brillante músico en toda la dimensión del concepto musical, que vive allí y desde allí propaga su arte por el mundo entero. Y bueno, será hasta la semana que viene, y gracias por prestar vuestras orejas al todo, a todo, todo, todo el universo. Ajá, ajá, ajá. Si te perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Ajá. Mi nombre es Ralph Rothschild. Ajá. El mío, Claudio Kornblit. Ajá. El programa Ajá. Orejas al Universo. Ajá.